Sé que suena dogmático, pero en ti yo encontré mi religión. Tus labios son la fe que mueve todo en mi interior. Y es que no hay nadie más que tú que tenga tanta luz, que me ilumina cada vez que hacemos el amor. Y me pierdo dentro de ti, entre el cielo y el delirio. Cada paso dentro de ti me persigue siguiendo el paraíso. Y me pierdo dentro de ti, tras de mi dulce destino. Cada paso dentro de ti me persigue siguiendo el paraíso. Sé que suena dramático, pero en ti yo encontré mi salvación. Tu voz es como un mantra que me calma el corazón. Es que en tu vientre encuentro paz, el fuego de mi hogar que me consume cada vez que hacemos el amor. Cielo.